La fuerza de la imagen permite que todos los mensajes conecten directamente con el inconsciente. Modifican la percepción de la realidad con elementos audiovisuales y generalmente no se trata de provocar reacciones reflexivas o de producir material con fines artísticos. Se trata de vender una realidad que no existe. Es momento de meternos en el mundo de los medios de la mano de Santiago Marino, quien ya nos escucha del otro lado de la línea. Buenos días, Santi, ¿cómo va? Hola, Maru, ¿cómo estás? Muy bien. Hay novedades, Santi, en el mundo de los medios, en los marcos regulatorios. Me anticipaban reciencito nada más. Sí, acá, mientras no tenemos novedades respecto de mi estado de salud, que me vuelve a tener en mi casa en reposo por 48 horas esta vez. Vamos a hacer un paréntesis sobre esto, Santi. Tu estado de salud es un parte que venimos recibiendo cada viernes. Nos preocupamos. Estamos en noviembre. Tenemos que llegar a fin de año. Mirá, ¿viste el paro de aeronáuticos? Sí. Y afines, que implicó, bueno, yo soy uno de los 10 o 30 mil afectados, porque hoy debería estar en Córdoba, en realidad, en una actividad. No pude ir por una combinación entre que demoraron mi vuelo y ya nunca más salió, y un ataque de alergia que me dio en Ezeiza. Algún día contaré lo que es sentirse en un estado de emergencia en un aeropuerto. Pero eso lo dejamos para un viernes a la noche con unas cervezas ahí en la tribu cuando me cure. Sí, eso, ¿por qué no? Sí, tiene que tener lugar. Y uno de los temas a tratar va a ser eso, estados de emergencia en aeropuertos. Y qué lindo volar de Ezeiza a Córdoba, ¿no? Tenés que irte a Ezeiza, después volar a Córdoba, terminar volando por los cielos argentinos un montón de horas para llegar a algo de una manera muy rápida. Además de esos avatares. Bueno, y el otro problema que tengo es que si me escuchan hablar lento es porque hay algún problema en mi aparato telefónico que hace que tenga una especie de retorno innecesario y que me escuche a mí hablar mientras les hago la columna y el comentario del resumen de novedades que hay en el marco regulatorio de la Argentina. Intentaremos sortear todos estos inconvenientes antes para poder escucharte atentamente acerca de estas novedades. Como ves, es todo una voltereta para no hablar de fútbol, porque esta columna se titula No hablemos de fútbol. Ganó Argentina, te tengo que decir eso. Bueno, y además podríamos hacer un análisis sociocultural de lo que sucedió ayer en la cancha Arsenal, ¿no? Con el canto en el minuto 37 de aborto legal en el hospital, la hinchada abortera, los pañuelos verdes, pero no es tampoco ese el tema de la columna. Nos metemos de lleno entonces en el tema de la columna. Nosotros hemos analizado desde el inicio del gobierno de Mauricio Macri una serie de medidas que hacen a su política de comunicación y que implican pensar en una lógica estructurada, es decir, un conjunto de decisiones articuladas que son resultado de una planificación con objetivos claros, con algunas personas que se sienten beneficiadas, personas jurídicas en realidad debería decir, ¿no? Empresas específicamente que se sienten beneficiadas por esas decisiones, como así también personas de carne y hueso como nosotros que ven lesionado parte de sus derechos, sobre todo el derecho a la información, porque esas medidas que toma el gobierno benefician directa o indirectamente a las empresas, favoreciendo la concentración, reduciendo los niveles de los límites a la concentración de la propiedad. De hecho, por ejemplo, para que lo lean con claridad, yo lo contaba hace unos minutos en Twitter, me acaban de debitar los servicios de mi factura de TV de pago y el servicio de internet, y ya no llega a nombre de Cablevisión o Fivertel, sino que llega a nombre de Telecom Argentina. ¿Qué quiere decir concentración si no es? Y es la política del hecho consumado. Ese conjunto articulado, planificado, legislado durante el gobierno de Cambiemos, se materializa en una serie de decretos y resoluciones. Igualmente, cuando los que hacemos estos estudios damos cuenta de que hizo un gobierno con una cuestión específica, implica analizar las políticas de comunicación y decimos, bueno, hay que analizar los planes, los programas, los proyectos, las leyes, los decretos y las resoluciones. En realidad, cuando uno se enfoca en la política de comunicación, solo hay que estudiar los decretos y las resoluciones, porque la ley es una falsa promesa a esta altura, con aquella idea de la ley larga de convergencia sobre la que discutimos mucho tiempo, que conocimos a principios de este año, el 6 de enero de hecho este año, un texto divulgado por uno de los miembros de la comisión que la elaboraría, pero de la que nada se sabe, mientras que el gobierno ha mandado distintos decretos para tomar decisiones en materia regulatoria. Luego de esos decretos, básicamente el decreto 267 y el decreto 1340, con el que finalmente el gobierno argentino reguló el sistema, sacando el corazón de la ley audiovisual, los límites a la concentración de la propiedad, la flexibilización, por ejemplo, para que empresas de telecomunicaciones como Telecom queden en manos de empresas tradicionales de medios como Fivertel o en realidad como Cablevisión del grupo Clarín, apareció una propuesta, una promesa que era, bueno, mientras no vamos a poder tener una ley corta, una ley larga que regule la convergencia y que reemplace al sistema heredado por la ley audiovisual, que todavía está vigente, y abro un paréntesis más, Maru, porque hoy también podríamos haber hecho la columna respecto de la posibilidad de que el River Boca del fin de semana se pasara por la televisión abierta, pero como la columna de hoy es no vamos a hablar de fútbol, no lo haremos, pero en realidad esa parte de la ley sigue vigente a pesar de todos estos cambios. Mientras el gobierno entonces no cumplió su promesa de ley corta, de ley larga, llevó adelante una discusión en torno a la ley corta. ¿Qué era la ley corta? Es un proyecto que cuando fue ministro, ya no lo es más, Ibarra, el encargado hoy de la Secretaría de Modernización, llevó al Congreso Nacional y que implica efectivamente eso, lo que su nombre describe, un texto corto, con muy pocos artículos, que establezca el modo en que se articula la convergencia y la concentración mientras sancionamos esa ley larga que es más o menos la trae el general Alay. Es decir, es una falsa promesa, todavía no sabemos cuándo sucederá. Mientras tanto, las empresas toman decisiones, se concentran y siguen operando. Bueno, la ley corta tiene media sanción en la Cámara de Diputados, con aprobación por parte de los legisladores del gobierno, de Cambiemos, y el apoyo de algunos legisladores que, vinculados a otros proyectos políticos, le han dado gobernabilidad, entre comillas, a la gestión gubernamental, le han aprobado varios proyectos, entre ellos aprobarán el presupuesto, posiblemente, el miércoles de la semana que viene, y también aprobaron la ley corta. Ahora bien, la discusión en torno a la ley corta no se redujo a lo que pasa en el Senado, y el gobierno la tiene bastante difícil, por dos cuestiones. Por un lado, porque no tiene todavía los votos asegurados para que la ley corta sea ley, ya que le falta media sanción en diputados, y ahí hay diputados de la oposición que integran los partidos que suelen votarle las leyes al gobierno, que no están contentos con el texto de la norma, y además porque hay un problema temporal. Como dice el comentarista de fútbol Alejandro Apo, cuando está terminando un partido y un equipo va perdiendo, los minutos se les clavan como agujas, el paso del tiempo se les clava como agujas al apurado. En este caso el apurado es el gobierno, que ha anunciado que después de la sanción del presupuesto ya no habrá más trabajo en el Congreso hasta el año que viene, que se dará además un año en el que se trabajará bastante poquito en el Congreso, dado un año electoral, el contexto político, las campañas. Ahora, Santi, el escenario, de cualquier manera, recién decías, mientras no hay sanción de ningún proyecto, las empresas siguen tomando decisiones. En el peor de los casos, que por ejemplo diputados no le dé el visto bueno con esta media sanción, también va a seguir sucediendo que no pasará nada, y mientras tanto las empresas seguirán tomando las mismas decisiones. Claro, no pasa nada en el marco regulatorio, pero como vos decís, las empresas operan. De hecho, me llegó la factura diciendo Telecom, la empresa telefónica, que supuestamente no puede, ya está operando en distribución de TV de paga, aunque por internet, como si fuera un jugador de toda la cancha, porque no olvidemos que lo que guía la política de comunicación del gobierno de Macri es esa idea que hemos planteado muchas veces, de que la convergencia nos hará libres e iguales, y que el otro elemento es el que todos podrán ofrecer todos los servicios. Como Telefónica no podrá hacerlo con o sin ley corta hasta dentro de mucho tiempo, porque no tiene la infraestructura para hacerlo, lo que empezó a generar es el desarrollo de la TV por IP. Entonces vos te puedes convertir en cliente del servicio operador de telefonía, perdón, de televisión de pago que da Telefónica, a pesar de que la ley no lo permite, pero reemplazando tu consumo de TV tradicional por cable al consumo de televisión por internet. Con la misma lógica, podés hacer zapping, están todos los contenidos, incluyendo el pack fútbol, etcétera. Pero con el impedimento normativo. Si se aprueba la ley corta, eso va a ser posible, pero recién a partir de 2022. Y el único que estará capacitado para brindar los cuatro servicios, telefonía fija, telefonía móvil, internet fija, internet móvil más televisión de pago, en realidad los cinco, va a ser Clarín, que ya los está dando bajo esta empresa de Telecom. Santi, ¿soy muy mal pensada o con ley o sin ley las empresas seguirán haciendo lo que quieran? Porque pareciera que al mismo tiempo ningún sector se opone. No, no soy muy mal pensada. Tenés una lectura de la realidad que implica haber dado cuenta de todo lo que venimos trabajando en Fuerte al Medio y por otro lado de mirar un poquito más allá de la regulación de lo que acá llamamos el audiovisual ampliado. Porque como la columna no solo se llama No hablemos de fútbol, sino Actualización del marco regulatorio, esta semana también se cayó la ley de regulación, la ley que implicaba regular a los intermediarios de Internet y planteaba quitarle responsabilidad básicamente a Google y a Facebook respecto de los contenidos que circulan. Uh-huh. Implicaba establecerle algún límite para que no sean ellos los que establecen qué contenido sigue circulando y qué no en relación a propiedad intelectual, etcétera. Esa ley, que necesita una explicación específica y un seminario muy largo para definir artículo por artículo y para que nuestros oyentes lo comprendan, pero básicamente le ponía ciertos límites a Google y a Facebook para que dejen de ser los que tienen capacidad de censura, recibía la oposición de los grandes grupos concentrados de medios, de los productores de contenidos, por poner un nombre, ADEPA. Uh-huh. Ayer en el Congreso, el miércoles en el Congreso Nacional hubo una reunión en la que se decidió, en la Comisión de Comunicaciones, que es la que evalúa y da aprobación para que los proyectos de esa temática pasen a ser aprobados en el Congreso, se decidió que no va a tener dictamen de comisión, la ley de regulación de los intermediarios no va a pasar al recinto, y después de 2 años de contar con media sanción en la Cámara Alta, no va a ser discutida en diputados en el año 2018, lo que implica que va a perder estado parlamentario, lo que implica que de nuevo ganaron los lobbies. Entonces, su lectura de mal pensada no solo se materializa en que si no hay ley corta, las empresas seguirán haciendo lo que quieren, barra lo que necesitan, y los que perderemos, como siempre, seremos las audiencias, los usuarios, los consumidores, o nosotros en esas tres versiones, sino que en realidad, además a ese elemento le tenemos que agregar que los grandes operadores siguen con el mecanismo de lobby, que está prohibido en Argentina, es un mecanismo para incidir en el diseño de la regulación que Estados Unidos tiene regulado, por eso todos amamos al negro Remy Danton en la House of Cards, que acaba de estrenar su sexto capítulo, ¿no? ¿A qué se dedica ese personaje particular? Hace lobby con los distintos legisladores en el marco de una actividad regulada en los Estados Unidos. Estamos hablando de una ficción, pero efectivamente en Estados Unidos está permitido eso. Bueno, en Argentina está prohibido. Y sin embargo conocemos que las leyes son resultado de políticas de lobby, como la que ejerció ADEPA ayer, planteando su oposición a que se le eliminara esa capacidad a Google y a Facebook, en una disputa que es económica que tienen los grandes grupos con Google y Facebook en Argentina, que es, se les están quedando con la torta publicitaria a partir de la explotación de contenidos que producen los grandes medios, y no Google y Facebook. Entonces, tu lectura de malpensada es que en la actualización del marco regulatorio vigente, las empresas deciden, por acción o omisión, y los que perdemos, como siempre, somos los usuarios y consumidores. Con este panorama tan alentador, me voy entonces a ver, Santi, la sexta temporada de House of Cards, que no sabía que se estaba estrenando. Sí, que por lo menos tiene una figura interesante, que es una presidenta mujer. Vamos a ver cómo la representan, y es algo también para pensar en otra cosa durante el fin de semana. Bueno, en las elecciones recientes en Estados Unidos hubo una gran cantidad de mujeres electas para el Parlamento. Es una buena novedad de cómo leer desde la ficción el desarrollo de una cultura emergente, que sabemos dónde empezó y no dónde terminará. En el caso del fútbol, esperemos que termine con la clasificación al Mundial, por ejemplo. Santi, te mandamos un abrazo muy fuerte y que el estado de salud vaya mejorando, por favor. Ojalá, lo necesitamos y eso me permitirá cumplir mi promesa de vernos pronto ahí. Dale, un abrazo grande. Otro, buen fin de semana. Santiago Marino, Fuerte al Medio.